Pese a que los equipos necesarios para su producción eran un producto costoso y de difícil transporte, ya en la década de 1920 la radio comenzó un rápido proceso de expansión alrededor del mundo. En América Latina llegó hacia 1930 en México y Argentina. Cuando apareció la televisión en 1930 se pensó que la radio iba a acabarse. Sin embargo, esto no sucedió. Por el contrario, gracias a su capacidad para esquivar obstáculos como el analfabetismo o la distancia, el formato radial se fortaleció y consiguió instalarse como el acompañante de las labores cotidianas de cientos de habitantes de las ciudades y en el campo. Estás escuchando Giralda Estéreo. ¿Sabías que? No. ¿Sabías que el Día de la Radio se celebra el 13 de febrero? Cultura en movimiento. En Colombia, la radio empezó a funcionar el 5 de septiembre de 1929 y muy pronto ya contaba con 6 emisoras radiales. Fue el presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró la primera radiodifusora llamada HJN. Desde el año de 1923, la empresa inglesa Marconi Wireless Co. se encargó de traer al país la infraestructura necesaria y realizó durante 20 años esta tarea. Los primeros radios que hubo en nuestro país fueron vitrolas y ortofónicas, grandes equipos que funcionaban con tubos que se debían calentar para que la señal pudiera llegar. La primera emisora comercial del país nace en 1931 con el nombre HKF. A partir de ese momento nacieron muchas emisoras comerciales, a la vez que se implantó la reglamentación que habría de controlarlas. Al principio estas emisoras eran dirigidas por una sola persona, quien se encargaba de operarlas y de llevar a cabo todas las tareas que exigía cada una de ellas. Estás escuchando Giralda Estéreo. ¿Sabías que? No. ¿Sabías que en Colombia existen aproximadamente 1768 emisoras entre públicas y privadas en AM y FM? Cultura en movimiento. La radio comunitaria en Colombia apareció a finales de la década de 1970 con el objetivo de lograr una mayor participación de las zonas rurales del país en el entorno de la comunicación. Su programación estaba constituida por segmentos dedicados a la música regional, la instrucción y formación agrícola y zootecnista y las noticias regionales. Un prototipo importante para pensar en el modelo de las emisoras comunitarias es el de la radio Sutatensa, que si bien fuera creada en la década de 1950, estableció una nueva forma de generar contenidos sonoros con objetivos instructivos y con una relación de cercanía con el público rural del país. Allí fue que realizó el primer programa infantil radial del país, El Tren de los Osos en el Parque, así como un importante programa de alfabetización de gran incidencia sobre la vida de los campesinos de Boyacá, Nariño y el Tolima, entre otros departamentos. Estás escuchando Giralda Estéreo, cultura en movimiento. Este 13 de abril no hubo clase, ya que nuestro colegio se vinculó a la celebración del Día E. Este día, que se celebra cada año, pretende preparar a los docentes para mejorar la calidad educativa. Informamos a toda la comunidad educativa que el día de hoy se hacen las actividades del primer trimestre académico del año. El próximo 6 de mayo será la primera entrega de informes académicos y se desarrollarán actividades del día E con las familias. Ahora escucharemos una super canción del cantante Daddy Yankee, conocido como el rey del reggaetón de la vieja escuela. Para ustedes, Palabras con Sentido. Recuerdo como ayer, que tan solo por escuchar esta música te trataban como un criminal, yeah. Te arrestaban violando tus derechos, todavía el prejuicio no está satisfecho. Me señala con el dedo del discrimen hasta que me dé pena de muerte si cometer un crimen. Se supone que no me defienda, que la injusticia me gane la contienda. No soy un mantenido, tengo lo mío, una compañía mundial, y salí del caserío. Gracias al perreo sigo creando empleos. Una mala educación es la que crea la reo. Estás hablando de mí. Antes de hablar, mírate bien. Se puede mejorar el país y mi barrio. Oh, oh, oh, oh. En vez de estar pendiente a mí, a la su parte usted también. Se puede mejorar el país. no te enseña y un libro te enseña lo que la calle no te da. La dignidad por el oro no se empeña, por eso me mantengo firme ante la sociedad. Con palabras rebuscadas tejen mentiras elaboradas para engañarte su confusión organizada. Mi punto es real, si lo que canto está mal, clausura la música en general. ¿Qué escuchaban los autores del 9-11? ¿Qué escuchaba Timothy McVeigh en aquel entonces? ¿Qué escuchaba el asesino del famoso Beatle? ¿Qué escuchaba Mao Zedong, Stalin y Hitler? Estás hablando de mí, antes de hablar mírate bien. Se puede mejorar el país sin pintar río. Oh, oh, oh, oh, en vez de estar pendiente a mí, haga su parte usted también. Se puede mejorar el país sin pintar río. Oh, oh, oh, necesitamos oh, la verdad del periodista, necesitamos más inspiración de los artistas, necesitamos el compromiso de la familia, necesitamos que la iglesia se mantenga en vigilia, necesitamos que la muerte no sea la noticia del día, más acción, menos politiquería, necesitamos darle vida al pensamiento estéril, vamos a demostrar que no somos un pueblo débil, necesitamos que el rico ayude al pobre y que el pobre no juzgue al hombre, hay que sanar el problema desde la raíz, necesitamos la unión de todo el país. Estás hablando de mí, antes de hablar mírate bien. Se puede mejorar el país sin pintar río. Oh, oh, oh, oh, en vez de estar pendiente a mí, haga su parte usted también. Se puede mejorar el país sin pintar río. Oh, oh, oh, oh. Y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la unión. Decirle no al discrimen, al prejuicio, a la marginación que tanto nos divide. La música urbana crea empleo, salva vidas como la de este servidor y le ha dado las herramientas a muchos de mis colegas y a mí para superarnos. Para superarnos, para superarnos. Estás escuchando Giralda Estéreo, Cultura en Movimiento. En 1965 dio a la caída del avión de Skatda, en la que murió el cantante Carlos Gardel, se inauguró el género del radioperiodismo, pues todas las emisoras mandaron reporteros al lugar de los hechos para que telefónicamente se contactaran con las estaciones y narraran lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, en 1936, como consecuencia de la violencia bipartidista que se vivía en todo el país, el gobierno prohibió a las emisoras narrar noticias políticas, sancionándose a todas aquellas que incumpliesen la ley. Entre 1937 y 1942 tiene lugar el proceso de establecimiento de la Radiodifusora Nacional de Colombia, ente oficial encargado de divulgar los proyectos culturales del gobierno y, al mismo tiempo, permitir la comunicación entre las zonas más alejadas del centro y la capital. En 1945 aparecen las primeras emisoras culturales HJCK y, por la misma época, las cadenas radiales RCN, Caracol y Todelar. En 1980 muchos géneros radiales como las radionovelas y los programas de humor comenzaron a desaparecer, pues se creía que eran géneros más aptos para la televisión. Hoy día las emisoras y cadenas transmiten música, charlas, programas culturales, noticias y deportes. La radio sigue siendo uno de los medios masivos más importantes. Es un medio que llega a donde otros no. ¿Qué emisora le gusta escuchar? Pues generalmente escucho la emisora de la Universidad Distrital, 90.4. ¿Con qué frecuencia escucha la radio? Todos los días escucho un ratico de radio. ¿Qué tipo de programas escuchaba? Pues generalmente escucho, en la mañana escucho programas de noticias, porque también escucho Blue Radio, y en la tarde sí escucho programas de, pues, musicales de diferente tipo. ¿En qué lugar escucha la radio y en qué momento? Bueno, en la mañana mientras hago, digamos, todo lo que tengo que preparar antes de salir, me gusta escuchar noticias y ya en la noche o cuando voy en el bus escucho nuevamente radio. ¿Y por qué motivo escucha la radio? Pues primero me mantiene informada, no siempre objetivamente, pero sí me mantiene informada de lo que sucede. Y pues también como distracción. El día de hoy estamos con el profesor de física Jara, al cual le haremos unas preguntas. La primera de estas es, ¿qué sabe usted de la radio? Bueno, la radio es un medio de comunicación masivo. Fue uno de los primeros que se inventó hacia principios del siglo XX y tiene una gran aceptación por parte de casi la gran mayoría de la población en este país que escucha radio. ¿Sabe usted cuál fue la primera emisora que sonó en Colombia? Bueno, si no estoy mal y la memoria no me falla, la primera emisora en sonar en Colombia estuvo alrededor de la década de 1930 y en aquel entonces se llamaba Radio Sutatensa y estaba aproximadamente en el dial 610, eso era en AM en aquel entonces, en amplitud modulada. ¿Escucha radio, sí o no? ¿Y cuál es su locutor favorito? Sí, claro, sí, a mí me encanta mucho escuchar la radio. Hay un locutor muy bueno que se llama Francisco Cardona, sí, y él es el director de una emisora radioactiva. ¿Es para usted la radio un pasatiempo y alguna vez la ha escuchado reunido con su familia? Sí, claro, sí. Pues generalmente nosotros escuchamos radio en la casa, con mi esposa, con los niños. Claro, ¿no? Se escucha radio pues acorde a las edades de los niños. Pues no todos los programas de radio son acordes para la edad que mis hijos tienen. Pues ellos son pequeños, aún tienen 7 y 8 años. Entonces pues buscamos una emisora que más o menos pues esté acorde con la edad y que la programación que esta emisora tenga no sea tan pesada para ellos. Y por último, ¿cree usted que la radio es un medio de poder en este país? Yo diría que es una de las que más poder tiene, más poder aún que la televisión. Lo que pasa es que en este momento Colombia ha entrado a una etapa en la cual los medios de comunicación han adormecido a la población y la radio pues se dejó contagiar bastante de lo que es el poder político y los intereses políticos que se manejan en este país y pues ha tendido a adormecer a la gente. Pero si tú ves, la gran mayoría de personas que van en el transporte público lo que escuchan es radio. Muchas veces sí se puede decir que sean canciones de MP3 o canciones que tengan guardadas en sus dispositivos móviles, pero la gran mayoría escucha radio y si la radio quisiera tener una influencia sobre ellas, lo haría. Es un medio de bastante poder en este país. Cultura en movimiento. La radio escolar en Colombia inicia a principios de los años 90 en Bogotá y cuando los colegios privados con mayores recursos económicos ven en este medio una buena forma de comunicación entre sus estudiantes y una excelente manera de que los jóvenes se vayan introduciendo en el amplio y complejo mundo de las comunicaciones. Queremos enviarles un caluroso mensaje de felicitación a los profesores Diana Prieto, Luis Burgos, Isabel Jiménez, Rosa Casallas, Miriam Rodríguez y Guillermo Cárdenas, que han estado de cumpleaños en este mes de abril. En nuestra última pausa musical queremos hacer un homenaje al ministro de la salsa, el panameño Rubén Blades, quien con sus profundas letras va dejando mensajes de inconformismo y esperanza. Escuchemos esto que se llama Plástico.

latino, orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida, la que Bolívar soñó. Siembra, Panamá, presente, Puerto Rico, presente, México, presente, Venezuela, presente, Perú, presente, República Dominicana, presente, Cuba, presente, Costa Rica, presente, Colombia, presente, Honduras, presente, Ecuador, presente, Bolivia, presente, Argentina, presente, Nicaragua, sin Somoza. Bueno, queridos compañeros y compañeras, esperamos que se hayan divertido y sobre todo que hayan aprendido datos interesantes sobre la radio. No olviden conectarse en nuestra próxima edición, que será dentro de un mes. Recuerden que estaremos atentos para recibir sus mensajes de cumpleaños, dedicatorias, informaciones importantes y aquellas ideas que puedan enriquecer nuestra permanencia al aire. Un gran abrazo, se les quiere y no lleguen tarde a clase. ¡Feliz tarde!